Yo, Chagua, Leonardo Idiarte, cuando habla el corazón, baila son que lo detenga. Sobre Music. Mira mis ojos y verás lo que siento por ti. Si exploras en tu ser, me hallarás. Como arena, más luna y sol. Dime que me quieres como lo hago yo.